Línea 12 del metro, consorcio no tiene amparo. Ciudad de México, 27 de septiembre. Un juez federal en materia administrativa negó al consorcio constructor de la línea 12 del metro la suspensión del proceso de liquidación del contrato de obra pública que firmó con el gobierno del Distrito Federal para la planeación y construcción del tramo Tláhuac-Amixcuac. La negativa se resolvió dentro del juzgado decimosexto en materia administrativa, como consecuencia de un reclamo que hicieron las empresas ICA, Carso y Alstom el 1 de septiembre y que fue rechazada el 8 de septiembre por primera vez, por tratarse de actos de autoridad aún inciertos. El 24 de septiembre pasado, el consorcio amplió la demanda de amparo en contra de la resolución unilateral del director de Administración de Contratos del Proyecto Metro del Distrito Federal, relativa a la liquidación del contrato 0.07. CO01T.2.022 del 17 de junio de 2008 por un monto original de 17.585 millones de pesos. Finalmente, ayer, la instancia jurisdiccional decidió negar la suspensión provisional del procedimiento que solicitó el consorcio constructor, con base en el artículo 57 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, al considerar que impediría al proyecto Metro continuar con el procedimiento. La resolución, contenida en el juicio de amparo indirecto 1773/2014, agregó que en caso de aceptarse, las autoridades capitalinas quedarían imposibilitadas para llevar a cabo las acciones necesarias para la liquidación del contrato. La decisión judicial también estableció que no se hará efectiva la fianza de aproximadamente 1.500 millones de pesos, misma que fue exhibida por las empresas ICA, Carso y Alstom, para garantizar el finiquito del contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado. El jueves pasado, el consejero jurídico del Gobierno del Distrito Federal, José Ramón Amieva, indicó que el proceso de liquidación y finiquito se encuentra en una etapa de notificación por parte del consorcio. Agregó que en este procedimiento se hicieron las propuestas de liquidación y conceptos con los que debe cumplir el consorcio, en los que se incluyen las recomendaciones que hicieron las empresas TSO y Sistra por las fallas que obligaron al cierre de 11 estaciones. Fuente: Excelsior, sábado 27 de septiembre de 2014, por Francisco Pasos en Excelsior.